la Nelly y el Nelson. Los días domingos se van al parque a pololear, trabajar toda la semana esperando poder pasear. La Nelly y el Nelson, el con su ternito azul bien ranchado, impeca se ve, ella con traje rosadito lo espera en el bloque de tres. La Nelly y el Nelson se van de pasito hablando de Sandro, del Papa, de Luis, de lo harto que hizo el Chicho, de la pega que hace sufrir. La Nelly y el Nelson piensan casarse, por eso miran su rococó en las revistas y diarios. Ella es Aries y él es Virgo, como yo. La Nelly y el Nelson, los otros domingos, si no es el parque, es la matiné, de ahí a un boliche cualquiera, a ver si ganó el la Nelly y el Nelson se toman su agüita, se van en micro a la población hasta el otro día domingo, en que volverán la ilusión. Pocos meses más.